catedral, de una catedral en este momento. Y Gladys, que van a escuchar ahora a continuación haciendo el noticiero, ella dice que la frase de la Coca Sarli, ¿qué pretende usted de mí?, es cierta. Se armó el quilombo. Polémica, polémica. Es cierta. Y ella dice que la hace casi propia. Opa, no, no, no. Chao, me tengo que ir. Chao. Cinco hombres y una locutora. Chao. Necesarias para seguir en la radio. Es la hora 11:02. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 9 décimas, humedad 64%, cielo despejado. Juan Manuel Abal Medina aseguró que la ciudad de Buenos Aires no apoya el saneamiento del Riachuelo. El jefe de gabinete destacó que el gobierno porteño prácticamente no comenzó con la relocalización de las familias apostadas en los márgenes del río. Paula Pareto competirá por la medalla de bronce. La judoka argentina disputará la final en los Juegos Olímpicos Londres 2012 tras ganar en la rueda de perdedoras de la categoría 48 kilos. La justicia de Córdoba confirmó el procesamiento de Jorge Rafael Videla por el crimen del obispo Enrique Angelelli. La justicia lo acusa de homicidio calificado al considerar que el crimen se enmarcó en el plan sistemático de eliminación de personas de las Fuerzas Armadas. Los 14 intendentes de Santa Cruz pedirán la postergación de las internas del Partido Justicialista. Los jefes comunales afirmaron que la situación de la provincia los obliga a trabajar por la gente y no distraerse en una interna partidaria. José Miguel Insulza pidió diálogo a Venezuela. El secretario general de la OEA llamó al país al diálogo para evitar que abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos en rechazo a un fallo que benefició a un acusado de atentados ocurridos en 2003. Buenos Aires, es la hora 11:04, la marca actual 6 grados 9 décimas, humedad 64%, cielo despejado. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Sintonizanos desde el quinto subsuelo. Escuchanos donde quieras. www.radionacional.com.ar. 93.7 Nacional Rock. Yo quiero estar a la izquierda. 93.7 Es el día perfecto. Más que un género, rock, una actitud. Nacional Rock presenta a Jorge Amor Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Hasta la una. 93.7 Nacional Rock. Llega la hora de la rocola, tomen asiento, vayan pidiendo. Desde lejos se escuchan sonar la bucela en el aire, la bucela en el aire, la bucela en el aire, suena una vez más. Desde lejos empieza a sonar. Hola amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Esta es la Bucela en Llamas. Los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas. La Bucela en el aire. La Bucela en el aire. Muy buenos días a todos, mi nombre es Jorge Amora Medal, los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas en nuestro programa La Bucela en Llamas. Vamos a estar tratando temas de actualidad, de política, de derechos humanos, un montón de música para mechar todos estos temas. Vamos a hablar de, bueno, el 60 aniversario del fallecimiento de Eva Perón. Vamos a también estar tratando el movimiento La Primavera Mexicana, Yo Soy 132, con entrevistas con dirigentes de ese movimiento. De todo un poco, como todos los sábados a esta hora aquí en la 93.7 del dial, la Nacional Rock. Para todo el lío no estoy solo, está aquí, ya sabe, la conocen ustedes, es la pitonisa, la protectora de los derechos humanos, importada de Amnesty International, Mariana Ponce de León. ¿Cómo andás, Mariana? Buen día. Hola, bien. ¡Qué presentación! Te quedaste sin palabras. Me quedé así sin aire. Bien, contenta. No, bueno, Amnesty, fui miembro de Amnesty hace muchos años. Va a llamar a alguien de Amnesty a decir, no la conocemos. No la conozco esta, ¿quién es? ¿Quién es esta chica? No, está importada. Era antes, ahora la tenemos nosotros. Sí, fui miembro de esa organización durante 10 años de mi vida, pero bueno, hace unos años atrás. ¿10 años le diste, sí, a Amnesty? Un montón, un montón. Y ahora te hiciste más nacional y popular. Exacto. Dijiste, Amnesty, sí. Suena muy, muy de cual, afuera. Tal cual, era como el paso siguiente, ¿no? Cambié de pantalla, ¿no? El camino como que había que transitar. Son derechos humanos impolutos, neutrales, ¿no? Te ensuciaste. Sí, sí, digamos. Bueno, me pasó algo loco. Yo siempre cuento anécdotas con los taxistas que me traen y hoy me subo al taxi y había un señor ahí entrerriano, con mucho acento de campo, el señor con boina negra. Y le digo, voy hasta Maipú y La Valle. Me dice, ¿vos trabajás en Radio Nacional? Me dice... Yo lo miré, le dije, ay, qué intuitivo que es usted. Me te sacó la ficha. Sí, me sacó la ficha así al toque. Es Beto, así que le mando un beso grande. Me dijo que escucha siempre la Radio Nacional, que escucha más la FM folclórica. Y bueno, le mando un beso grande, muy intuitivo. Sí, me sacó la ficha al toque. Bien, sabía para dónde ibas. Sí. Pero en esta mesa no está solo Mariana Poncerón. Tenemos también nuestro columnista de música, musicalizador también de nuestro programa, Andrés Centrón, ¿cómo andás? Muy buen día. Muy buen día a todos y a todas, compañeros, amigos. Muy bien, la verdad que es un buen día hoy, lindo día, tranqui, vamos tranqui hoy, ¿eh? Y la idea de hoy es musicalizar el programa con temas latinoamericanos relacionados al rock. Esta va a ser como la primera parte, va a haber otro programa donde vamos a tratar de indagar en los comienzos del rock latinoamericano, ¿no? Más centrado en los 70 y los 80, pero ahora vamos a lo actual. Bien. Así que vamos a ir musicalizando con eso como para ir amenizando un poco la mañana, ¿no? Moviéndonos un poquito las patitas, tranquilos. Muy bien, le decimos a nuestros oyentes entonces que se dejen llevar, los están en manos de Andrés con la música, se los va a hacer pasar bien, ¿eh? O sea, los decimos por experiencia, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a jmp@radionacional.gov.ar. También pueden hacerse amigos en Facebook, Bucela en Llamas, hay dos, hay un me gusta y otro que... te puedes hacer amigo. Bueno, comentan lo que se les dé la gana, libertad de expresión total. En este programa es un programa nacional y popular, pero están invitados los gorilas, goriritas,

para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! Ponce de León, Politei y Amor a Moral. Hasta la una. Seguimos en el aire de la Nacional Rock, 11 y 17 minutos, 10 grados, un décimo la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Noticias, noticias de ayer. Ha pasado de todo en la semana. Mariana va a decir ahora sí. Semana movidita. Intensa. Intensa. Pero yo los voy a primerear con una noticia, en verdad siguiendo un poco temas que hablamos el sábado pasado, que habíamos quedado bastante choqueados del video que, de Salta, donde se veía a dos chicos detenidos en una comisaría que eran víctimas de tortura y malos tratos. Y se parecía que era... Sí, una cárcel, no sé, en cualquier país dictatorial. Sí, o Guantánamo, exacto, la cárcel de Guantánamo o cualquier país dictatorial, lo que fuese, y no estaba ocurriendo acá, algo que lo tenemos completamente fuera del radar, que nosotros estamos completamente en contra y creemos que la mayoría de los argentinos también. Había algunos comentarios en Diario de la Nación o en algunos medios de los que deja la gente abajo anónimos, por algo será que le pegan, comentarios así bastante reaccionarios. Pero bueno, me parece que la cultura va por otro lado. O... Sí, y que creemos en la reeducación de las fuerzas de seguridad, ¿no? A veces cuesta cuando uno ve esto, pero nosotros creemos es que es posible cambiar las fuerzas, ¿no? Y que se está haciendo mucho para lograr eso, pero bueno, que esto sigue pasando lamentablemente. Seguro, y nuestro crecimiento como civilización mismo, ahora atravesando todos los juicios por delitos de lesa humanidad, son también estos tipos de delitos, torturas, desaparición forzada de personas, hechos desde el Estado, en el marco de un plan sistemático, en lo que fue la dictadura, pero bueno, igual acá, siendo delitos comunes, igual son gravísimos, que seguramente con el fin de la impunidad va también ser el fin de la impunidad también de estos hechos. Y yo respecto a eso quería detallar que estos delitos gravísimos, bueno, tarde o temprano llegan a juicio. Por ejemplo, el lunes, este próximo lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal número 3, con asiento en la ciudad de La Plata, va a iniciar un juicio oral contra tres policías. Es Germán Cernucci, Víctor Gómez y Luciano Príncipe, que están imputados de torturas seguidas de muerte, tortura más homicidio, a un detenido, a una persona que detuvieron en la calle, que había solamente pues estaba en pedo por ebriedad, lo detuvieron y después lo torturaron hasta la muerte. Su nombre era Cristian Domínguez, tenía 30 años, detenido por ebriedad. Y bueno, esto no queda en la nada, es completamente, además de condenable y choqueante desde el punto de vista moral o personal, es un delito de acuerdo a nuestra ley. Y por ejemplo, este hecho que les cuento, que tuvo lugar en la comisaría tercera de Berisso, se inicia el juicio oral ahora este lunes en el Tribunal de La Plata, con tres imputados, una víctima, y probablemente terminen presos, homicidio seguido, torturas seguidas de muerte. Es un delito que está grabado con la máxima pena, así que son hechos gravísimos que merecen nuestro mayor repudio y la condena de la justicia, como va a ocurrir en otro caso similar este lunes en la ciudad de La Plata. Sí, y un abrazo fuerte a la familia, ¿no?, de este chico que fue asesinado, porque yo no asistí a muchos juicios orales en mi vida, me cuesta mucho, si bien siempre trabajé en temas relacionados con la justicia de los derechos humanos, me cuesta mucho ir a los juicios orales porque son situaciones muy, muy fuertes, en donde la familia de la víctima está muy cerca de los asesinos. En esta situación, esa familia, que seguramente durante mucho tiempo esperó este momento, va a estar junto a los policías que aparentemente no están acusados de eso, le quitaron la vida a este chico, ¿no? A golpes, a torturas. Y ver cómo ahí como las fuerzas que teóricamente tendrían que estar protegiéndonos nos quitan la vida y que estén ahí las partes enfrentadas ahí en esa situación, en un ámbito pequeño, ¿no? Es muy duro. Así que bueno, esperemos que la familia tengan ahí, ¿no?, el apoyo y el acompañamiento para bancarse, ¿no?, esas situaciones. Sí, es una situación durísima, pero bueno, es lo más civilizado todavía que encontramos antes de justicia por mano propia, lo más civilizado que encontramos para hacer en esta sociedad. Es verdad, es, ¿no?, someter la situación a un tribunal independiente y con todas las garantías de la ley que juzgue estos tres policías. Están imputados de torturas, de homicidio y me olvidé de decir también de encubrimiento, porque de hecho habían planteado y armado un poco la escena criminal de que este chico, sí, Cristian Domínguez, se había ahorcado en la comisaría de Berisso. Y bueno, después el fiscal inició la investigación y se desarmó esta causa, como se dice, está empapelada, te arman una causa, lo habían empapelado con un ahorcamiento y no, hay un montón de indicios y un montón de pruebas por las cuales hay tres policías, Germán Sarnucci, Víctor Gómez y Luciano Príncipe, como había comentado antes, que están imputados de torturas y homicidio y encubrimiento, ¿no? Sí, recordemos que, bueno, lo recordamos siempre, pero uno escucha cada cosa en la tele que vale la pena recordar una vez más, que un homicidio es grave siempre es terrible quitarle la vida a una persona. Pero cuando lo hacen las fuerzas de seguridad de un Estado es aún peor, ¿no? Vemos en la tele ahora, con los debates de la inseguridad, ¿no?, permanente, que ese viejo discurso en Argentina de los derechos del delincuente, qué sé yo, se vive repitiendo. Que es absolutamente terrible asesinar a alguien, pero cuando las fuerzas de seguridad, el Estado da un arma a esa persona para que cuide a la sociedad. Cuando esas personas cometen un acto como este que estás describiendo, son doblemente, ¿no?, culpables. Claro, exacto, pues justo lo que decíamos antes, no se puede hacer justicia de mano propia, pues nos llamamos civilizados porque el uso legítimo de la fuerza no lo tenemos nosotros como ciudadanos, sino que se lo damos al Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Por eso nosotros no podemos hacer justicia por mano propia. Y si el que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza lo usa en contra de los ciudadanos, estamos en problemas, digamos. Por eso es que es tanto más grave que sea desde el Estado. Pero bueno, no es para aplastarles la mañana con este tema, pero hay que ser conscientes que lamentablemente estos hechos ocurren y que bueno, que merecen, sí, el mayor de los repudios y justicia. Sí, lo bueno de todo esto es que lo estamos hablando por la FM de Radio Nacional. Estas cosas se hablan al día de hoy, se profundizan en los barrios, hay muchas organizaciones sociales laburando este tema. Y también pensar de que son hechos educativos, esto que vos decías, ¿no? Si la dictadura lo mostró como algo totalmente impune, que se podía matar a cualquiera, durante la democracia, los años 80, el gatillo fácil fue moneda corriente. Entonces que ahora, hoy en día, el Estado, que es el que tiene que proteger estos mismos derechos, ¿no?, se está haciendo cargo, me parece que esto es fundamental para que después cualquier otro poli lo piense dos veces antes de mandarse alguna. De una. Sí, ahora hace poquito se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Javier Rojas Pérez, así que le mandamos, ¿no?, sí, un beso a sus amigos y a su familia, ¿no? Sí, un pibe que fue asesinado en Lanús, ¿no? Fue en esto, Wilde, en una pizzería, que entró la policía buscando a unos pibes que habían cometido algún delito y encontró a cinco rockeros. Dijo, bueno, pueden ser estos, y ahí dispararon. Así que ahí se fue la vida de Javier Rojas Pérez, un pibe muy joven que estaba con su grupo de amigos, una banda de rock que tenían, y bueno, otro caso más de gatillo fácil. Sí, que en ese caso quedó impune, ahí el policía quedó libre, bueno, estas cosas que también... Eran otros momentos también, ¿no? Los años 90. Exacto. Bueno, yo arranco con algo que pasó esta semana que fue súper emocionante, ¿no?, para los que estuvimos presentes, que fue la presentación del billete de 100 pesos con la imagen de Eva Perón. El día jueves la presidenta de la Nación presentó este billete que contó que en un primer momento ella lo pensó como en homenaje al 60 aniversario de la muerte de Eva, pero que dijo, yo no quiero crear polémica, pero... fui pensando que quizás era mejor, era buena idea ir corriendo el viejo billete de 100 pesos con la imagen de Roca. El genocida Roca. Del genocida Roca. Y que este pueda ser el nuevo billete de 100 pesos. Dijo que este proceso no era sencillo, que tenía que intervenir ahí el Ministerio de Economía y la Casa de la Moneda para que esto, este proceso pueda ser legal y se pueda concretar, pero que bueno, ahí en el acto pidió, entonces seguramente que ahí se están poniendo todas las pilas para que esto se pueda hacer. Contó cómo fue el proceso de ese billete de, con la imagen de Eva. Contó que después que Eva muere, se intenta hacer un billete, se piensa hacer un billete de 5 pesos con la imagen de ella. Y que en la revolución, en la mal llamada revolución libertadora, un empleado de la Casa de la Moneda esconde los bocetos y esconde las placas, ¿no?, del billete, los esconde. Y eso de material aparece ahora, estos últimos años, en unos arreglos edilicios que hubo ahí en la Casa de la Moneda. Ella dice, bueno, que no, este billete más que esta historia, más que ser la historia del billete, es la historia de la Argentina. Uh-huh. Que en estos 200 años de moneda que tenemos, no hay una mujer en los billetes en Argentina, que era un buen momento para poner a Eva en ahí. Vino un diseñador francés de billetes, uno de los diseñadores más importantes del mundo, que estuvo presente ahí en la sala de las mujeres del Bicentenario. Y lo que dijo ella, bueno, esta semana que vimos un montón de homenajes, hubieron homenajes en todo el país a Evita, ella dijo que, bueno, la diferenció a Evita del general Perón, dijo el general Perón era un militar, un estratega, en cambio Eva era intuitiva, se manejaba con la intuición del corazón y era apasionada. La intuición del corazón nunca falla, dijo Cristina, ¿no? Sí. Como muy, y que además, dijo, además ella tuvo la suerte de encontrarse con un hombre, pero también de encontrarse con un pueblo. Habló de esto, de la unión entre el pueblo y Perón también, ¿no? Sí. Se escucharon muchos debates esta semana sobre si se podía separar a Evita de Perón, si eran dos hechos, se podían estudiar como dos hechos independientes, ¿no? Y ella dijo esto, habló del pueblo, del general y de Evita, que había un encuentro entre los tres. Claro, a veces también se dice como que son figuras contrastadas, como que de repente hay cuestiones en las que Perón no estaba de acuerdo sobre cómo se manejaba políticamente Evita, sí, pues mucha gente las contrasta, o viste, o te dice, no, bueno, a mí me gusta Evita, pero Perón no, o al revés. Si la izquierda más tradicional le gusta más Eva, claro, que Perón, que venía de tener una carrera militar, o bueno, exacto, etcétera, como sí, que es... Pues claro, tal cual, se lo muestra Perón como la figura conservadora. Igual, la verdad que hay que pensar que un milico como era Perón, que haya se haya puesto de novio con Eva, que la lleve, por ejemplo, al Colón sin estar casados, eran actitudes realmente poco conservadoras o más bien desafiantes para la época. El general también desafiaba a su modo, pero bueno, ahí son dos figuras muy estudiadas, muy, muy polémicas, hay de todo para opinar sobre ellos. Yo creo que no existe el uno sin el otro, en el gran mito que son hoy, creo que sea... retroalimentan, que no existiría uno sin el otro. No, y además en los discursos de Eva, que estuvimos escuchando esta semana, que son increíbles, y uno piensa en el momento, la ausencia de medios masivos de comunicación y esa gran cantidad de gente en la plaza, y a Eva hablando, Eva habla de Perón en todos los discursos, ¿no? Vincula a ese pueblo con Perón, es como ahí como el nexo, ¿no? Entre esos trabajadores y Perón. Para mí es como dijiste vos, es un triángulo donde está el Pocho, Eva y el pueblo. Sin alguno de esos tres, de alguno de esos, en ese triángulo no podría hablarse, porque me parece que es indiscutible cualquiera de esas tres partes, de esa parte en ese triángulo, ¿no? Sí. Tengo una... Quiero leerles, compartir con ustedes una frase de La razón de mi vida, Eva Perón, que me parece que viene a colación con esto del billete, ¿no? Dice así, confieso que tengo una ambición, una sola y una gran ambición personal. Quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que una pequeña nota, al pie del capítulo, maravilloso que la historia ciertamente dedicara a Perón, algo que fuese más o menos esto. Hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convirtiera en realidades. Parece que esto tiene que ver con que ahora su figura aparece en el billete, ¿no?, de 100 pesos, sacando, resignificando, ¿no?, ese billete sacando a la figura de Roca. Me parece importantísimo que sea una mujer y que sea que se empiece por esta mujer, ¿no? Después podemos seguir con otras, Juana Zurdu y las madres, quienes queramos, pero me parece que empezar con ella es muy bueno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Estuvo, bueno, también la típica de cómo cubren los medios cada situación, pues hizo el acto presentando, bueno, este nuevo billete conmemorando el 60 aniversario del fallecimiento de Evita, y ya salieron unos medios, bueno, el billete no va a andar en los cajeros automáticos porque tiene un tamaño diferente o no sé qué. Sale después Mercedes marcó el PON. Bueno, en realidad todo billete nuevo necesita de una adecuación del software o del sistema para los cajeros automáticos, pero todo siempre está empiojado, digamos, sobre qué palabra, es difícil. Vamos a sacarla, esa. ¿Qué quisiste manipulación, decir? Podemos decir. Perfecto. Un sinónimo fácil. Así que sale más así. Sí. Manipulando los hechos de que si se necesitaba una adecuación del sistema de cajeros, especialmente para este billete, si era para todos los billetes, pero bueno. Entendemos, hay gente que no le gusta la figura, pero es a la gente que más le gusta juntar plata. En general, así que no les va a quedar otra que juntar Evitas. De ahora en más, se enlaza esto con un planteo que viene haciendo, digamos, los movimientos más progresistas de que se elimine, la verdad, el billete de Roca, que está identificado, bueno, también como un genocida de los pueblos originarios. Digamos, no es tan pacífica su postura, su... digamos, bueno, para reconocerlo con un billete. Claro, tan inocente, ¿no? Exacto. Me parece fantástico que eso esté pasando y que el monumento que está acá en la Diagonal Sur, ¿no?, de Roca, como pide Bayer y un montón de personalidades, que sea llevado a donde está la familia Roca y que pongan ahí el monumento a la mujer de los pueblos originarios, que lo está armando un artista plástico que se llama Andrés Cerneri, con las llaves que uno va entregando, con el material de bronce, se está tratando de hacer ese monumento. Genial. Bueno, si queda algo en el tintero, chicos, lo hablamos después de música para no hablar sin parar, que es algo que tenemos que evitar. Bla, bla, bla, bla, bla. No, quiero nombrar algo, que el 26 de julio también se conmemoró el 59 aniversario del asalto al cuartel Moncada, ¿no?, de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, ejemplo en toda Latinoamérica, ejemplo de toda la juventud de los años 60 y 70, en toda Latinoamérica justamente, y en la Argentina también, en todas las organizaciones políticas de ese momento. Así que para conmemorar, para homenajear este nuevo aniversario, vamos a pasar Orillaz, es una banda cubana de hip hop de los años 90, que se adelantó un poco a esto a Calle 13. Así que vamos a escuchar su tema 537 Cuba, donde usan un sampleo del Buenavista Club Social. Vamos. Y que se pega y cuando llega no despega. Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Pai Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta más, olvidé mi corazón. ¿Te entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia, una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone, y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó compa el segundo, y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso. vista Miramar a la mar. La Victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, Vedado, Paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve el moro. El cañonazo de las nueve, el que te quiere nunca muere, no. Y Amor Ameal. Hasta la una. FM 93.7 Rock. Radio Nacional Rock. Si escuchas rock, estás en 93.7. A brillar, mi amor. Nacional Rock. Vamos a brillar, mi amor. Más que un género. Una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937 Rock. Radio Nacional Rock. La generación del Bicentenario tiene su música. Sus ideas. Soy mero de alma. Su sonido. Eso que suena la radio. Su radio. No cuestiona nada que pone bien. Rock. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Jorge Amor Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Sábados de 11 a 13. Rock. Nacional Rock. Seguimos en el aire de la Nacional Rock. Son las 11 y 39 minutos en todo el país. 10 grados, un décimo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a jmp@radionacional.gov.ar o en Facebook, Bucela en Llamas, se hacen amigos o ponen me gusta y comentan lo que se les dé la real gana. En este bloque, sección de discos nuevos, que como todos los sábados prepara, como nadie, Pato Politei. A gritar. A gritar. A gritar. A gritar. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a presentarles en la mañana de hoy el nuevo disco de Gustavo Cordera. Empieza a sonar así. Lo que te esconde, lo que te subleva. Mi nombre es Pato Politei y les traigo entonces en La Caravana Mágica volumen 2, el nuevo disco del Pelado Cordera. ¿Qué contarles para aquellos que no lo conocen al Pelado Cordera y que hay que presentárselos? Bueno, rápido, él nació en Lanús, allá por septiembre del año 61, y obviamente nunca está de más contarles a los que no lo conocen que el Pelado fue el frontman, cantante, líder de los Bersuit Vergarabat hasta el año 2009. Con ellos grabó 9 discos entre el año 92 y el año 2007, y ha formado parte, forma parte sin lugar a dudas, de las páginas más notables del rock nacional. Recordar obviamente que la versión del Garabato es una de las pocas bandas nacionales que han llenado River. Eso habla de un nivel de popularidad y una calidad, obviamente, del producto Bersuit Vergarabat que los ha llevado hasta lo más alto. Con el pelado como bandera, hay que respetar eso y nunca olvidarlo. La Bersuit Vergarabat es una de las páginas más importantes del rock nacional y el pelado Cordera es uno de los propulsores de eso. Allá por el año 2009 deja la Bersuit Vergarabat por motivos que nunca a quienes nos gusta hurgar un poco en el mundillo de la información del rock y más de los que nos consideramos fanáticos de la Bersuit, nunca ha quedado demasiado claro por qué el pelado se fue de la banda. Lo que sí nos quedó claro es que no ha sido una separación del todo bien tomada por ambas partes. Esto ha salido a la luz en varias declaraciones, en varias entrevistas, tanto del lado del pelado Cordera como de la banda, de la Bersuit, que ha seguido su camino sin el pelado y que este año también ha sacado su nuevo disco que se llama La Revuelta y que ya ha pasado aquí en las presentaciones de La Vuvuzela en Llamas. Cuestión es que el pelado ya ha sacado 3 discos solistas, Suelto en el 2009, En la Caravana Mágica en el 2010 y en este caso saca En la Caravana Mágica volumen número 2. Ustedes saben que armó revuelo tras su salida de la Bersuit, toda la movida de la separación. Pero también no solamente por abandonar esta agrupación que al pelado lo puso en lo más alto del rock nacional, sino también por lo que vino después, que fue un cambio interesante dentro de la música que hacía el pelado, básicamente en el primer y en el segundo disco solista, donde se ha abandonado de alguna manera cuestiones más rockeras que tenían que ver con la versión de Vergarabat y se ha enfocado más a la cumbia, al candombe y a música netamente para bailar. En este caso, y hablando particularmente de La Caravana Mágica volumen 2, el disco que estamos escuchando de fondo y que le presentamos en la mañana de hoy, yo creo que de a poco se empieza a acercar el pelado a sonidos que formaron parte de los nuevos discos que grabó junto a la Bersuit Vergarabat. Y hablo de guitarras más distorsionadas, hablo de sonidos más rockeros, y hablo de una cuestión intimista en algunas canciones y dentro de sus letras que empiezan a aparecer. En estas 9 canciones que componen En la Caravana Mágica volumen 2, lo que estamos escuchando en la mañana de hoy, el nuevo disco de Pelado Cordera. Todavía soy un sueño, soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande. Varias entrevistas que ha dado el pelado Cordera en estos últimos tiempos, hablando de este nuevo disco que estamos escuchando hoy. Lo que él decía y llama la atención para bien es declaraciones como que estoy naciendo por segunda vez artísticamente hablando. Dice en otra declaración: entregué 21 años de mi vida y creo haber hecho unos 1500 conciertos con la Bersuit Vergarabat. He dejado y le he dado mucho. Eso pasa siempre en las relaciones humanas. Cuando uno se entrega, no le tiene miedo a la muerte de las cosas y creo que es eso lo que siento. Di todo lo que tenía que dar en ese momento, como estoy dando todo lo que tengo que dar en este momento. También en otra entrevista decía: estoy en mi nuevo nacimiento. Se lo ve al pelado con sus jóvenes 50 años en un momento muy positivo. Esto se refleja también en su música, esto se refleja también en su interpretación y sin lugar a duda en sus letras. Hablando específicamente de la formación que lo acompaña, él dice que ha encontrado en esta nueva formación una fuerza creativa. Y esto también tiene que ver con el juntarse con el Chávez y con Juanito el Cantor, estos dos músicos del oeste, del conurbano bonaerense, que además de sus proyectos solistas muy interesantes también, han sabido producir no solamente al Pelado Cordera, sino a muchas bandas, algunas del oeste y otras no, y que sin lugar a dudas están de a poco metiendo un nuevo sonido dentro del rock argentino. No sé, ya no se ve. Y ahora que hace frío y que el alma llora, quiero conectarme y ya no querés Creo que lo más interesante del disco, y si hay que destacar una característica, es una cuestión optimista del disco. Y eso está muy bueno, me parece muy interesante contarlo y compartirlo con ustedes. En algún momento en una entrevista le habían preguntado sobre algo que es ineludible, que es la comparación entre el producto Bersuit y entre lo que está haciendo ahora el Pelado. El Pelado dice que es difícil la comparación porque tendría una mirada muy parcial. Fue cambiando y no podría mirar con estos ojos aquella banda. Ahora estoy necesitando un tipo de relación más profunda con el mundo en general y convoqué a personas con esas características. Hablando entonces de lo que les contaba recién del Chávez y Juanito el Cantor. Superando algunos fantasmas, se sentó a escuchar el último disco de Bersuit, dice la nota. ¿Y qué dice el Pelado? Bueno, dice que le gustó y sin ponerse en comparaciones ni exigencias, para evitar el dolor de no participar de la revuelta, me pareció un disco de muy lindas canciones. Me parece que, poniendo un poco de paño frío, algo en algún momento pareció estar bastante caliente hablando de la separación de él con la Bersuit. Las de afuera no tienen manera de darte amor. Amigos, le presentamos entonces en la mañana de hoy y les hacemos escuchar un poco del nuevo disco del Pelado Cordera, el nuevo disco solista de Gustavo Cordera. Se llama En la Caravana Mágica volumen 2, de los tres discos solistas del Pelado. La verdad que fue, sin lugar a dudas, el que más me gustó, el que más se acerca al sonido bersuitero, del que todos hemos mamado fiestas, noches y alguna que otra borrachera, por qué no también, pero seguramente mucha felicidad. Todos los discos llegan a nosotros, como siempre, de manos de nuestro amigo Marcos, de Compacta Disquería. Llámenlo al 48026802 o búsquenlo en Facebook, Compacta Disquería. Comuníquense con Marcos para pedirle el nuevo disco del Pelado Cordera y muchos nuevos discos más. Que tengan una buena semana. Abrazo, amigos. A otra dirección. Todas las cosas que guardas allá. Jorge Amor Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Sábados, de 11 a 13, Nacional Rock. Bueno, amigos, volvemos al aire de la Nacional Rock. Como ya hemos comentado al inicio de nuestro programa, esta semana se cumplieron 60 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. Ella había nacido el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos. Se discute si Junín no... Está medio ahí en discusión. Bueno, es un símbolo que ha trascendido las fronteras de la Argentina mismo, un símbolo de militancia, de rebeldía, de amor por los que menos tienen. En este contexto, Norberto Galazo sacó una nueva biografía de ella. Se titula La compañera Evita, vida de Eva Duarte de Perón. Incluye fuentes inéditas y desafía supuestas verdades o versiones sobre la vida de Eva Duarte. Sí, sabés que ayer fui a comprar el libro. Quería contar esto, que ayer fui a comprar el libro y me dicen, uy, lo trajimos ayer y ya se vendió todo. Venía a buscarlo el lunes. O sea que... Todo el mundo salió a buscarlo. Bueno, chicos, tienen que ir a buscarlo, capaz con un poco de paciencia, porque está agotado, pero nosotros, en adelanto, para hablar de este tema, tenemos al mismísimo Norberto Galazo, autor de esta biografía. Muy buen día, Norberto. Te saluda Jorge Ameal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Sabemos que estás súper requerido en esta semana y bueno, y con tu biografía que está... Agotadísima. Por ejemplo, Norberto, ¿dónde nació? ¿En Los Toldos, en Junín? No, en Los Toldos, en Los Toldos. Está completamente... Los Toldos parece que en el casco de una estancia que arrendaba Juan Duarte, que era el concubino de doña Juana Ibarburen, que era la madre. Juan Duarte, que tenía además casado legalmente en Chivilcoy con otra persona. Es decir, que Evita sería... no solo hija extramatrimonial, sino hija adulterina. Ajá. Y curiosamente los trabajos de parto los hace una partera india de la tribu de Coliqueo, que estaban Ranqueles, que estaban ahí cerca, ¿no? Cerca de, nace ella, pareciera que nace en la misma estancia que está cerca de la estación Los Toldos, Partido General Viamonte, ¿no? Después hay una trampita que se hace en el documento de identidad para hacerla aparecer naciendo en Junín 3 años después, con lo cual eso limpia el carácter de adulterio, ¿no? Porque la mujer de Juan Duarte ha fallecido ya en esa época, ¿no? Norberto, vos el otro día cuando presentaste el libro, contabas de las características que tuvo el nacimiento de Eva, con lo que ella nació, ¿no? Hablabas de esto de que fue una hija adulterina y hablaste de otras cosas también, ¿no? Para una persona de esa época, ¿no? Que ella cargó con algo ahí. Y sí, la tres humillaciones, uh-huh, podríamos decir, ¿no? Ser hija adulterina, ser pobre, porque era una familia de la madre Juana Ibarguren y cuatro hermanos, y Evita, y ser mujer era también, ser mujer en esas condiciones de pobreza era también una carga demasiado fuerte en 1919, ¿no es cierto? Cuando la mujer no votaba y no podía, no tenía los derechos, tenía derechos reconocidos etéreamente, pero no en los hechos concretos, ¿no? Hasta que después tiene documento de identidad y después vota y después se alcanza a ser diputada o a ser profesionales, ¿no? Con todo el avance de la mujer de a partir de los 40 más o menos. Uh-huh. Norberto, la biografía, bueno, recorre minuciosamente la vida de Evita, también, bueno, hace el paso por el crecimiento político de Evita, su crecimiento exponencial, fueron muy pocos años los que ella vivió, pero muy intensos. Te escuché a vos comentar, por ejemplo, que Evita era como un ministerio de trabajo paralelo, por el nivel de, digamos, la amargura política de lo que de su trabajo con los trabajadores. Claro, porque Perón nombra ministro de Trabajo a Freire, uh-huh, que era un sindicalista. Pero Perón se da cuenta de que Eva puede ser la gran colaboradora en constituirse en un puente entre el presidente de la Nación, él mismo, y los trabajadores y la CGT. Uh-huh. Es decir, una especie de, siendo Perón jefe de un movimiento nacional integrado por diversas clases sociales, por un sector del ejército, por un sector de la iglesia, por un sector del empresariado que le interesaba el mercado interno, para él es muy importante la vinculación con los trabajadores. Entonces Evita va a trabajar en la misma Secretaría de Trabajo donde Perón había tomado contacto por primera vez con los trabajadores y le resulta un puente fundamental para conocer los reclamos, las reivindicaciones, los derechos, las situaciones a resolver en el campo del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y ella entrega allí gran parte de su vida y la otra gran parte de su vida la entrega en la fundación, es decir, para tratar de cubrir a aquellos necesitados que todavía el Estado, a pesar de las transformaciones importantes que se habían hecho en esa época, hay gente que había trabajado en negro, que no se había podido jubilar, hay gente enferma, ¿no? Y ella distribuye su vida en una entrega total, ¿no? Aún estando muy enferma. El otro día describías ese proceso en el que ella, el momento histórico de la Argentina en el que ella viene a Buenos Aires, desde Junín, sí. Que era lo que pasaba en el país en ese momento, ¿no? El tema de las migraciones internas. ¿Cómo claro, era? Yo decía que en cierto sentido coinciden los sociólogos, uh-huh, más serios, dicen que a partir de 1835 empiezan las migraciones del interior y entonces la oligarquía y la clase media blanca y europeizada de Buenos, uh-huh, Aires tiene una actitud de repudio, de rechazo, de desdén, habla de los cabecitas negras, ¿no? Uh-huh. Y en realidad Evita era una más de ellas, porque además era cabecita negra, porque, uh-huh, no era rubia todavía, llega como con cabello negro, después se convierte en rubia en el año 44, 45, ¿no? Solita su alma, con una varija de cartón, unos soquetes, un vestidito muy modesto y unos pocos pesos que había logrado, sola en la gran ciudad, queriendo entrar al ambiente artístico, recibiendo, por supuesto, los acosos y el precio que muchos empresarios exigían para poder incorporarla a sus elencos. Y se ve bien de qué manera ella actúa, porque hay una anécdota, uh-huh, ella quiere salir en una tapa de la revista Damas y Damitas, va a la revista a hablar con la secretaria de redacción. La secretaria de redacción le dice, solo decirle al director. Yo le paso con el director, lo llamo ahora, usted pasa al despacho del director. No, le dice Vita, yo quiero hablar de mujer a mujer. Usted tiene un trabajo, yo tengo un trabajo, yo quiero un trabajo. Yo quiero hablar de mujer a mujer, no me interesa hablar con ningún directivo de la revista. Porque sabía ella en qué terminaba eso de los directivos, ¿no es cierto? Las presiones de todo tipo con una chica sola, joven. Y después efectivamente Vera Pichel, que es esta la que cuenta esto, consigue ponerle una tapa en la Macidamita, que es un avance para ella notable en su carrera artística, ¿no? Hablamos con Norberto Galazo, autor de una de la última biografía de Vita. Está agotada, pero paciencia, paciencia. Ah, no sé, ahí sí, donde es verdad, yo. Tampoco digamos eso porque la gente no viene a la librería. Vayan a buscarla. O pasa al revés, ¿viste? Cuando decís que está agotado, más ganas da. Pero, entre paréntesis, Norberto, no, te quería preguntar, la vinculación de Vita con el movimiento obrero es incluso antes de conocer a Perón, ¿no? Claro, ella en el ambiente artístico, viendo lo mal retribuido que son los compañeros de trabajo de ella, junta a varios de ellos y funda ARA, Asociación Radial Argentina. Ajá. Esto es fines del 42, comienzo del 43. Ya lo conoce a Perón recién después del terremoto de San Juan, que es el 15 de enero del 44. Entonces ella es nombrada, designada y reconocida después por la Secretaría de Trabajo como presidenta de ARA. Uh-huh. Es decir que yo digo a veces que cuando la clase media especialmente o los grandes diarios hablaban del concubinato de un coronel con una artista mediocre, de vida dudosa, decían, uh-huh, ¿no es cierto?, para descalificar a Evita, debían haber dicho que este coronel lo que se había emparejado era con una gremialista, que es otra cosa. Claro. Pero la actitud de repudio de los sectores medios, y especialmente de la clase oligárquica, a la cual Evita desplaza de la sociedad de beneficencia y funda la fundación, y a la cual trata muy mal, porque terminado un momento, Alejandro Leluar, que era un hombre de Forja, amigo cercano a Forja y amigo de Jaureche, trata de interceder y hace una reunión entre Evita y las damas de la Sociedad de Beneficencia. Y al principio, como Evita era muy de tratar de voz, muy muchachista para la época, muy dada así en las relaciones, la relación va bien hasta que una de las señoras dice, bueno, entonces el domingo hacemos un té canasta en la casa de tal, que era una mansión, y después de canasta, según resulte el juego de la canasta, ahí recogemos un dinero y con ese dinero después no siga, le dice Vita. Eso no es lo que a mí me interesa. Claro. Ustedes se quieren entretener un domingo y para pasarla bien ustedes y después como resultado de eso una limosna, ¿no? Eso no es lo que a mí me interesa. Así que terminamos la conversación y se va. Claro, el otro día escuchaba también que mencionabas comentarios que había hecho en su época el confesor, el padre Benítez, ¿no? Sí. Sobre Evita, que él un jesuita, decía que supo lo que era el cristianismo, ¿no? Viéndola en acción a Eva, ¿no? Poner el cuerpo directamente, ¿no? Con personas enfermas y... Sí, él decía, yo como pastor de Cristo retrocedía a veces antes. Llegábamos a una casa y ella saludaba a todos los parientes y le daba un beso al enfermo, aunque fuera un enfermo que tenía llagas o úlceras, y yo retrocedía. Dice, yo retrocedía y ella después me retaba a la salida. Me decía, pero padre, ¿usted cómo no? Y no, porque usted se va a contagiar, señora. Dice, pero ¿usted qué clase de cristiano es entonces? Y él decía, yo realmente era una mujer tremenda. Utilizaba la palabra del padre porque en su casita de Florida, ya en silla de ruedas, tenía el busto de Evita a un costado en el comedor diario y un óleo del Che en la otra pared. Y ahí pasó sus últimos años acompañado por dos revolucionarios. Y él decía el cristianismo, yo aprendí de lo que es el cristianismo realmente acompañando a Evita, viendo cómo ella se entregaba. ella decía, no venimos, los medicamentos se los podemos mandar por correo. Lo que venimos es a darle solidaridad a este compañero que está enfermo, el que está pobre y que está con problemas. Y bueno, era interesante escucharlo al padre porque era un testimonio directo, ¿no? Y no sé, nos están corriendo acá la gente, sí, del noticiero, pero quería hacerle como la última pregunta que tiene que ver con... Es imposible ver a esta figura lejos de Perón o lejos del pueblo. Esta semana se escucharon muchos debates en la televisión sobre eso, ¿no? Sobre si se podía separar a Evita de Perón, ¿no? No, Evita está integrada fuertemente a la historia de la clase trabajadora y a la historia del peronismo. Uh-huh. La historia del peronismo nace el 17 de octubre con la clase trabajadora liberando al coronel Perón, que estaba detenido, ¿no es cierto? Es decir, ella se inserta en eso y termina en su agonía agradeciéndole a Perón y diciendo que la vida de ella cambió totalmente el momento que lo conoció a Perón. No, todo lo demás son trampitas que hacen algunos gorilas que tratan de descalificar. Si aceptan a Evita, por lo menos descalificar a Perón, pero no hay nada de eso. Estamos en comunicación con Norberto Galazo, autor de La compañera Evita, vida de Eva Duarte de Perón. Es una biografía. Bueno, el título es sugestivo, Norberto, pero vos que estudiaste en detalle toda la vida de Eva Perón, ¿qué podrías... ¿cómo podrías describirla, digamos, de modo resumido, la vida de Evita? ¿Qué? Si lo tuvieses que describir en pocas palabras. Fundamentalmente, es eso, ella lo dice. Yo podría haber sido la primera dama, como las mujeres de otros presidentes. Uh-huh. Y en vez de la primera dama, renuncié a los honores, pero no a la lucha, y preferí que el pueblo me recuerde como la compañera Evita. Uh-huh. Es decir, una entrega total a los trabajadores, a los más humildes, a los desamparados. Muy bien. Norberto, te agradecemos mucho la comunicación, te deseamos mucha suerte con esta biografía y bueno, será hasta la próxima. Muy bien, gracias a ustedes, Suerte. Gracias. Era entonces Norberto Galazo, es el autor de la biografía La compañera Evita, vida de Eva Duarte de Perón. 9-3-7 93-7 Radio de Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Ahora 12, 4 minutos, fresca Buenos Aires, a esta hora 14 grados, 4 décimas la temperatura y el cielo despejado. Florencio Randazzo aseguró que el ferrocarril debe ser elemento central en transporte de cargas. En este sentido, el ministro del Interior y Transporte destacó que el gobierno de la Nación reverá el sistema ferroviario. Paula Pareto perdió la medalla de bronce. La judoka argentina fue superada por la belga Charlene Van Snick, pero logró el primer diploma argentino Juegos Olímpicos Londres 2012. El gobierno porteño habilitará el estacionamiento en mano izquierda en 800 nuevas calles. Será desde agosto que se permitirá progresivamente la nueva metodología para tratar de solucionar los problemas de tránsito en la capital federal. Los docentes bonaerenses reiniciarán este lunes el ciclo lectivo. Los sindicatos levantaron el paro luego que el gobierno provincial completara el pago del aguinaldo. España quiere limitar abortos por malformaciones. El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que la nueva ley del aborto que prepara el gobierno de Mariano Rajoy no permitirá la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto. En la hora 12, 5 minutos. En Buenos Aires, en la temperatura actual, 14 grados 4 décimas, humedad 53%, cielo despejado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 ¿Te suena? Lo que no nos gusta no lo miramos, la boludez no la escuchamos. Cuando tu onda no nos cabe no vamos. Cuídate, cabrón. Esto suena en Nacional Rock. Hablar es barato. Escribir es gratis. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. 24 horas de rock. Radio FM 93.7. Radio Nacional Rock. Jorge Amor Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Sábados de 11 a 13. Rock. Nacional Rock. Seguimos en el aire de la Nacional Rock. Me gustó la entrevista con Norberto Galazo. Quiero leer esa biografía. Fuimos a comprarla, pero bueno, está agotada en esa librería. Capaz en otras no. No se priven de conseguirlo este fin de semana. Sí, me quedé con ganas de preguntarle mil cosas más, porque si bien Eva vivió poco tiempo, está toda la etapa de su niñez, está la etapa de su juventud ahí en Buenos Aires, ¿no? Como actriz de teatro, cómo se fue haciendo de radio también, ¿no? Y después como figura política, cuando conoció a Perón. Ahí tiene una historia increíble, ¿no? Esos discursos. Improvisaba. Tal cual, para esos discursos que tienen como las mil y un frases máximas que se le pueden atribuir a Eva Duarte de Perón, que quedó así bautizada cariñosamente como Evita. Decís Evita y sabés exactamente de quién estás hablando. Bueno, frases que te describen, qué sé yo, la vida misma, como donde existe una necesidad, nace un derecho. Exacto. Nosotros que nos especializamos en temas de derechos humanos, si querés explicar qué es derechos humanos, la tirás así: donde existe una necesidad, nace un derecho. ¡Plin! Se entiende perfectamente. O también en esta cuestión de ver el tratamiento de las necesidades de los que menos tienen en clave de derecho, también hay una frase muy descriptiva y didáctica desde el punto de vista político, de Evita, que ella decía: cuando yo le doy algo a un pobre, en realidad no le estoy dando nada. Estoy devolviendo lo que le han quitado siempre. Claro. Recordemos que ese momento, no me escucho bien. Recordemos que en ese momento todo es el pueblo, toda la clase obrera, había sido desconocida, ¿no? Galazo el otro día cuando presentó el libro hablaba de la clase política de ese momento, ¿no? Que Perón surge en un momento histórico determinado de la Argentina. Y esas corrientes migratorias del interior a Buenos Aires que vienen en el 35, que decía recién Galazo, van formando esa clase que después acompaña a Eva, ¿no? Ajá. Y al general. Sí, que eran no vistas, o eran un grupo invisibilizado, si se quiere, y por eso digamos, se plantean que los gorilas estaban choqueados cuando venía la horda que irrumpió en la capital federal, como que eran, estaban completamente privados hasta acceder a la capital. En esto de la cosificación de la mujer, acá no estaba desasnando, Norberto, cuando cuenta de que ella ya tenía un acercamiento al pueblo, en esto que se formó sindicalmente, ¿no? Cuando explicó lo de la radiodifusión, cuando empezaba a entrevistarse con personalidades para que le hagan una nota, y que empezaba ella también a posicionarse dentro de su rol de mujer. Me parece esto importantísimo, porque si no es como que siempre queda que gracias a Perón ella es lo que es, sino que aparte de eso también, ella ya era una persona revolucionaria, ya era una persona no conformista, ya era una persona rebelde, ya lo venía haciendo de chica. Y esto que él ha contado de su idiosincrasia, de cómo nació, de dónde nació, su relación con su familia, de su pueblo, marca un poco quién es ella después, ¿no? Me parece que no nace de la nada. Claro, imagínate, situémonos en el momento donde las mujeres ni siquiera votaban, que una mujer sea la presidenta de ARA, de la Asociación Radial Argentina, que esté involucrada como presidenta misma de un gremio, es realmente impensado. Y sin embargo, digamos, ya estaba en esa movida tal cual, tenía agenda propia, Evita no es que, bueno, que fue creada ni inventada por Perón. Y en esto que dijo Norberto, que ella tenía el pelo oscuro y después se lo tiñó de rubio, Evita es rock. Lo volvemos a decir. Como esos discursos así, queriéndose comer, el otro día Cristina decía, se quería comer a algunas personas cuando hablaba de la oligarquía, ¿no? Y este odio de Eva cuando hablaba de la limosna que las damas daban a los pobres, ¿no? Con el té, juntarse a tomar el té y juntar fondos, ella decía que odiaba esa idea de dar la limosna, ¿no? Y por eso la restitución de derechos, ¿no? La salud, las escuelas, el trabajo. Sí, pensemos que todo eso no existía, que estas personas empiezan a tener visibilidad con este gobierno peronista, ¿no? Que antes sí. No existían. Tal cual, no existían en tanto sujetos de derechos, también la visión de que se debía dar lo mejor para ellos. Se comenta, bueno, son anécdotas también sí, comunes que se escuchan, digamos, de la cultura argentina, de nuestra historia, no sé, en hogares de niños, cómo Evita se preocupaba que existan los mejores cubiertos, los mejores platos, digamos, sí, que eso, devolver lo que se ha quitado siempre, esa idea de reivindicación y que la lleva mismo a pelear por el voto de la mujer. También esto se discute en el feminismo tampoco es que fue inventado ni por Evita ni por una argentina, o digamos es algo que existe de antes y el voto femenino. Sí, una lucha, una búsqueda de muchas mujeres. Pero sí fue Evita que me dio para así obtenerlo, el voto de la mitad de la población de Argentina. Es una barbaridad, está privada de votar y de ser elegido, ¿no? Un derecho de elegir y ser elegido, y se consiguió también con la mediación de Eva Perón. Y aparte en ese momento recordemos el voto calificado, que no votaba cualquier persona, aparte que no votaban las mujeres, siempre había discriminación, ¿no? En relación a esto del voto calificado y después las defraudaciones que había en los primeros 1900, donde te decían a quién tenías que votar, te daban ya el sobre con el voto adentro, ¿no? Sí, el tema de privilegio, estas clases sociales privilegiadas de la época, de repente ven que, no sé, se iban de vacaciones a Mar del Plata y que los cabecitas negras, ¿viste?, invadían ahí en esos hoteles sindicales que se construían, y bueno, detestaban todo esto, ¿no? Se generó toda una situación de que, bueno, la gente empezó a tener acceso a cosas que no, por nacer en una clase social determinada, no tenías acceso, eras bueno, invisible. Claro, todos los derechos de los trabajadores, las negociaciones colectivas de trabajo, las 8 horas, bueno, todas cuestiones que obviamente no tenías guita, nada, y laburabas por lo que te den, el tiempo que te digan, un sometimiento total, cosas que ahora llamamos como trabajo esclavo, están completamente identificadas incluso como delitos o equiparado al trato de personas, eran moneda corriente y se terminó o se dieron los primeros pasos para terminar definitivamente con ello, y un cambio de cultura sobre los derechos de los trabajadores, que es por eso que bueno, claramente la clase trabajadora hizo suya a Evita, es un símbolo de todas estas reivindicaciones, y muy bien lo que planteas del tema de las vacaciones populares, que realmente el ocio y justamente el derecho a las vacaciones, al descanso anual bien merecido después de laburar, no era realmente común y accesible para los laburantes, y es justamente en el gobierno de Perón donde se empiezan. Esta, bueno, vos dijiste también lo de los hoteles gremiales, ya sea en Mar del Plata, en Bariloche, centros turísticos que se volvieron masivos y antes eran solo accesibles para algunos, para el acceso también al descanso anual que se merecen todos los argentinos. Para visitar un poco estos lugares se pueden ir a los complejos de Chapamalal, que todavía están funcionando, siguen siendo para las clases populares. Son unos complejos muy grandes, unos hoteles enormes, son alrededor de 15, y en uno de ellos está el Museo Evita también, y se lo puede recorrer, donde tiene piezas muy antiguas, colección de objetos impresionantes. Y después también, si quieren seguir recorriendo un poco la vida de Evita, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle de la Finur, y no sé la altura, está el Museo Evita, donde pueden también recorrer un poco parte de su historia, viendo objetos de época, y me parece interesante apropiarse de estos espacios, de los museos, ¿no? No que queden como lugares muertos, sino vivos cuando uno los va a transitar y puede resignificar la historia. Es loco también cómo se pueden trazar paralelismos con los movimientos, bueno, nacionales y populares políticos que estamos teniendo en la actualidad. Hay una frase de Evita muy conocida que es yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Bueno, como ahora se hizo también muy popular la frase de Néstor, yo no dejé mis convicciones en la puerta de la casa de gobierno. Esos paralelismos que ocurren con uno o con también con estas dos parejas políticas. Vi esta semana que mostraban fotos en Facebook de Perón y Evita abrazados y Néstor y Cristina. Digamos, bueno, son. Hay que darle tiempo igual, ¿no? A Néstor y Cristina a ver cómo quedan estas figuras. Pero bueno, Perón y Evita sin lugar a dudas es una pareja política. Evita es una personalidad internacional. Ahora, y fíjate que cuando se la saca de lo que puede ser la política, es una figura que trasciende las clases claramente. Está el Museo Evita por Recoleta, un restaurante super paquete, o la ópera de Evita, o el musical que se ve en Broadway, en New York, o en Londres, con figuras reconocidas y marketineras. Pero bueno, cuando le metes contenido político, ahí ya empieza a hacer un poco de ruido. Sí, el otro día Galasso, bueno, un montón de cosas que dijo, uno queda ahí fascinado con esta historia, decía que bueno, que Eva es el nexo entre esos obreros y el jefe del movimiento, que ella está ahí en el medio. Y contaba que cuando ella muere, Perón quiere reemplazar eso, quiere empezar a acercarse a la CGT todas las semanas, bueno, y que no puede porque, bueno, el tema de gobernar no le hacía fácil esa situación, ¿no? Que ahí el rol de Eva fue ahí en el nexo entre ambos, por eso decía que también era una ministra de trabajo paralela, ¿no? Que el contacto que ella tenía con los obreros no lo tenía el ministro de trabajo que Perón había nombrado. Ajá. Bueno, da para mucho el tema de Evita. Vamos a seguir charlando, se cumplen 60 años de su fallecimiento. Tuvimos el honor recién de hablar con Norberto Galasso, pero vamos a parar un poquito de hablar sin parar y tirar un poco de música. Bueno, vamos a volver a nuestra sección de los temas que no fueron hits de los discos. Vamos a ir con un disco de los años 90, la era de la boludez de Divididos. Un disco que contenía muchos temas que rankearon muy alto, tipo El Arriero, que se escucharon mucho. Pero hay algunos temas que no salieron mucho a la luz, pero que estaban muy buenos. Entre ellos vamos a escuchar Indio de Hal Mezcal, Divididos. Vamos. Thank you. Ponce de León, Politei y Amor Amor Real. Hasta la una. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. 12:23 minutos, seguimos acá en Bubuselas en Llamas con música. Manu Chao, podríamos decir que es como el principal referente de toda movida alterlatina de bandas nuevas que empezaron a salir y que empezamos a pasar en este programa de hoy. Es como el referente más grande que hubo y por eso lo estamos usando de cortina hoy en todo nuestro programa. Pero vamos a seguir con más música, seguir moviéndonos, seguir bailando un poco. Vamos a ir con una banda colombiana, una banda de los años 2000 aproximadamente, que empezó a tener su furor y su suceso a partir de un tema que se llama Fuego, que empezó a ser cortina de un programa del Monopolio, un programa que se trataba sobre la villa, los punteros, etc. Obviamente en ese programa se obviaba la política y que la política no es algo como el agua, así limpio, transparente, sino que tiene sus tensiones y sus lugares de pelea y de lucha. Vamos a ir con Bomba Estéreo, con un tema que se llama Niña Rica, dedicado a todas esas chicas que de un día para el otro empezaron a tener dinero, empezaron a flashear con eso, y escuchen la letra. Fans crecen como el agua y comprar es mi profesión. Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Sábados, de 11 a 13, Rock, Nacional Rock. Seguimos en el aire de la Nacional Rock, son las 12 y 28 minutos, 14 grados, 0 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, venimos siguiendo el tema de todo lo que viene ocurriendo en México de las previo y en las elecciones también del primero de julio. Se está hablando mucho de esta primavera mexicana con el movimiento de Yo Soy 132, los jóvenes estudiantes de México. Hay mucho para charlar de este tema y para ello estamos en comunicación con Claudio González. Eres referente del Comité Jurídico y de Derechos Humanos de Yo Soy 132. Muy buen día, Claudio. Te saluda Jorge Ameal de acá de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Saludos a toda Argentina. Muchas gracias, Claudio. Bueno, te agarramos ocupado, estuvimos leyendo que estaban en una ocupación pacífica de Televisa. Hay mucha tela para cortar, pero arranquemos como un poco, si se quiere, cronológicamente o con línea histórica para que nuestros oyentes entiendan bien cómo es que surge en México Yo Soy 132. Bien, pues si quieres lo hacemos cronológico, ustedes me dicen, ¿cómo lo prefieran? Dale, preferimos que nos arrancá a contarnos cómo es que se juntaron, cómo es que arranca el movimiento y bueno, y después si nos mezclamos un poco no hay problema, pero arranquemos por ahí, ¿cómo es que se crea este movimiento Yo Soy 132? Sí, ¿por qué tiene ese nombre, no? Tan raro. Ok, perfecto, bueno, una aclaración nada más, no puedo manejarme con la tutoría de la coordinación del comité jurídico. Uh-huh. Esto lo haría nada más como a manera personal, o sea, soy integrante del Comité Jurídico y de Derechos Humanos, pero no puedo dar esta entrevista a nombre del comité. Lo hago a título personal, yo soy militante del movimiento y pues a darle. Dale. Más o menos empieza como, ¿qué será? Hace dos meses, más de dos meses, cuando un grupo de manifestantes de la Universidad Iberoamericana pues protestan ante la llegada del candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Esto, pues, dentro del marco electoral, era parte de la campaña de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, ¿cómo decirlo? Pues bueno, va a la Ibero y un grupo de manifestantes protestan ante la llegada de este candidato, quien uh-huh. sabemos pues no ha tenido una historia muy, ¿cómo decir?, socialmente aceptable, ¿no? Uh-huh. Sí. Después el 132 surge después de que estos manifestantes de la Universidad Iberoamericana hacen ciertos spots uh-huh. para aclarar ciertas, ¿cómo decir? Porque se dudaba, ¿no? Se dudaba de la de dónde venían ustedes, ¿no? De quiénes eran, si eran pagos, no eran pagos, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo una campaña de desprestigio por parte de la televisora de Televisa diciendo que estos manifestantes eran perredistas u obradoristas en este sentido, y pues fue una campaña pues de guerra sucia, digamos, ¿no? En contra de la imagen de estas personas. Claro. Incluso llegaron a recibir amenazas por esta protesta. Estas personas, estos manifestantes, estos estudiantes eran 131 personas. Uh-huh. Fueron los que hicieron el spot, diciendo no soy acarreado, es un movimiento independiente. Y a raíz de esto, se toma este número de personas y para decir que se superó este movimiento, se toma el siguiente número que sería el 132. Ajá. Y hoy, Claudio, hoy el movimiento excede por mucho lo que es la universidad, está la Ibero, y incluye a universidades públicas, privadas y a varias de todo México, ¿no? Sí, sí, es completamente plural. Es la primera vez que se unen varios, distintos sectores de la población, sobre todo estudiantil, para manifestarse con una bandera, ¿no? ¿Cómo es la respuesta? ¿Cómo es la respuesta que reciben de este presidente, este actual presidente mexicano? ¿Cómo es la respuesta a las manifestaciones que ustedes están haciendo, a esto que están haciendo en Televisa? ¿Se los escucha? ¿Va la policía? ¿Qué respuesta tienen? Pues bueno, aquí no hay mucha respuesta ante la protesta social. O sea, por parte del gobierno no hay respuesta positiva, digamos, ¿no? Uh-huh. No han atendido suficientemente los casos de amenazas que sufrieron los compañeros de la Ibero uh-huh. a raíz de esto, pero pues bueno, en México, como siempre, no pasa nada, no se atiende, la impunidad prevalece. Ajá. Y viste, acá en Argentina hay... Bueno, hubo mucha polémica, se sacó una ley de medios que es de servicios de comunicación audiovisual regulando, viste, qué empresas pueden controlar, qué canales, etcétera. Hay una... Esta ley, te comento a vos, capaz, igual ya lo saben allá, busca desarticular lo que pueden ser los monopolios de comunicación. Y bueno, tengo entendido que ustedes es algo, digamos, a lo que se enfrentan en particular, que aparentemente no es un drama que se limita a la Argentina, sino que estos conglomerados mediáticos con mucho poder político también tienen lugar en otros lugares, como es el caso de México, y es algo con lo que ustedes luchan mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las banderas y que nos unen a muchos sectores de la población mexicana en general es... la lucha en contra de estos monopolios de los medios de comunicación. Es decir, aquí Televisa y TV Azteca son los que tienen el control más del 90% de las telecomunicaciones y, pues bueno, son los que tienen manipulado al país, son ¿cómo decir?, la matriz de la educación de México y, pues ya saben, Televisa por la telenovela y puros espectáculos poco informativos, ¿no? Es decir, se tiene en una inconsciencia total a la población del país. Y Enrique Peña Nieto, que era el candidato, bueno, es candidato del PRI, formalmente de este partido gobernó muchísimos años México, pero era el candidato que era sostenido por estos medios. Pues sí, fue el candidato, como se dice, el candidato de Televisa. Uh-huh. Sabemos que la inversión en campaña tienen un límite, ¿no? Y esto está controlado por el Instituto Federal Electoral. Televisa, pues, invirtió bastante dinero en este candidato, ¿no? Y se saben, hay muchas pruebas de que, pues bueno, él a cada rato salía en Televisa, le hicieron toda una campaña para que se casara con un personaje mediáticamente fuerte, que es una actriz de esa misma empresa, etcétera, ¿no? Y, o sea, a cada momento dentro de su campaña había alusiones al PRI. Ajá. Particularmente. Te hago una pregunta. Claudio, se planteaba que una vez que tuvieran lugar las elecciones del 1 de julio en México, Yo Soy 132 era un movimiento destinado a morir, o por lo menos eso salía en los medios masivos de comunicación. ¿Qué ocurre ahora? Ya pasó el primero de julio. ¿Qué ocurre ahora con Yo Soy 132? Pues bueno, desde el principio se había planteado que no iba a ser solo contra la lucha del movimiento, solo contra esta imposición mediática de este candidato. Más bien, desde el principio se vino planteando un movimiento a largo plazo y se ha venido construyendo dentro de las asambleas generales parámetros de lucha. Y estos parámetros tienen que ver más bien con análisis de la situación nacional y que, pues bueno, en principio era que no entrara este candidato. Uh-huh. Llegó, se impuso, hubo instituciones que no han sido muy claras en cuanto a el fraude electoral, ¿no? Ajá. Pero sí, va a sobrepasar, ya estamos después de estas elecciones, todavía tenemos, queremos impugnar, bueno, no queremos impugnar, queremos buscar que haga el análisis pertinente de todos los elementos que encaminan a determinar que fue fraudulento este proceso electoral, donde fue beneficiado el candidato del PRI, claro. Claudio, ¿tienen contacto con otros movimientos universitarios de, no sé, los estudiantes de Chile, los estudiantes de Venezuela, con otros movimientos de lucha joven de América Latina? No, de manera oficial no hemos tenido un contacto así, ¿cómo decirlo?, constante. Hace poco hubo un evento donde asistió Camila Vallejo. Y pues bueno, es como un símbolo del movimiento estudiantil en América Latina en estos, claro, en estos momentos. Y pues bueno, el 132 fue, se lanzó por allá y pues bueno, incluso hasta se metió en un problema Camila Vallejo porque, no sé, hay parámetros de para los que viajan a México y que firman una carta de no actividad política y en este sentido, pues bueno, casi la extraditan, pero nada, todo pasó muy bien. O sea, nos presentamos de manera independiente ante ella, pero no hay un contacto, un vínculo directo con una otra organización. Claudio, te quiero hacer una pregunta. Ustedes, ¿cómo es que se organizan en relación a la militancia, ¿no? ¿Cómo es que toman las decisiones? ¿Cómo es que hacen una actividad? ¿Cómo la llevan a cabo? Un poco contanos cómo es la organización de ustedes. Mira, se maneja por células de asamblea, es decir, cada escuela del país puede tener una asamblea donde vierta sus propuestas y estas propuestas a su vez salen, se suben a la Asamblea Interuniversitaria General, que es como el órgano máximo de decisión del 132, donde se aprueban o desaprueban las propuestas de cada asamblea, de cada escuela. Ajá. Viste, se conoce, bueno, yo soy 132, que hacen un frente muy concreto en contra de la cobertura monopólica de los medios. Acá se sabe que el 70% de los medios son de Televisa, el resto de TV Azteca, es un duopolio, digamos. Pero respecto del candidato al que ustedes, si se quiere, se puede decir que enfrentaron o que trataron de desenmascarar, Enrique Peña Nieto, acá, por ejemplo, trasciende la información que él, además de ser un personaje de telenovelas o toda la imagen tan brillosa que tiene, él fue gobernador del Estado mexicano, el Estado sería como nuestras provincias, digamos, no es del país de México, sino del Estado de México como una provincia en paralelo a la organización política de Argentina, y que ha habido represión de protestas sociales durante su gestión con muertos y violaciones de mujeres, digamos. Además de cómo este candidato se impone con la cuestión mediática, hay temas de fondo con este candidato, ¿no? Sí. La situación del Estado de México es muy profunda y muy difícil de analizar porque hay varios factores de pues, sociales de análisis. Finalmente vemos que pues sí, la historia de su gestión en el Estado de México está basada por la constante violación a los derechos humanos. Principalmente vemos el feminicidio, la violencia homofóbica, represión a movimientos sociales, desaparición de luchadores sociales, etcétera. Y pues sí, su historia pues con Televisa y todos los candidatos que han salido del Estado de México han tenido un apoyo por esta televisora. O sea, hay convenios, ¿no?, con la televisora, digamos. Porque pues, son empresas muy poderosas en el país y que invierten en las candidaturas de este grupo de personas que salen del Estado de México, que son del PRI, y particularmente hay que mencionar lo que se conoce como el Grupo Atlacomulco, de donde han salido muchos funcionarios del país desde que nació después de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Y son muy poderosos y son los que tienen, digámoslo, el control de los medios de producción del país. Uh-huh. Sí. Y Claudio, para ir terminando acá, viste, nosotros tratamos de seguir todo lo que es todos los movimientos políticos, sociales del resto de Latinoamérica. Sentimos que hay como un estado de ebullición en este momento en nuestra región. Lo que se ve de acá, de afuera, viste, a la distancia, es que hay una sensación en la juventud mexicana de que se atrasaron varios casilleros con lo que ocurrió en las últimas elecciones. ¿Esta percepción es la percepción que vos tenés ahí en el terreno o es una fantasía que se ve de afuera, bueno, desde Argentina, por ejemplo, en nuestro caso? Pues es cierto, y hay muchísimos otros casos de evidencias negativas en cuanto a las elecciones, o sea, como no solo atrasos, sino se robaban las urnas, se pagaba a la gente para comprar el voto, o sea, se gastaron millonadas en la campaña de Peña Nieto para que ganara este candidato, y incluso dentro de las propuestas del 132 es ser observadores electorales, y hubo mucha violencia en contra de estos observadores, que teníamos el derecho de esta observancia civil. Ajá. Sí. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros. Queríamos tener así en primera persona un poco todo lo que está ocurriendo con Yo Soy 132, bueno, y en México, país hermano nuestro, así que les deseamos lo mejor de lo mejor en la militancia de este movimiento nuevo, pero esperemos con mucho futuro. Pues muchas gracias a ustedes por escucharnos y pues adelante con la lucha social, ¿no? Es un camino largo, pero no imposible. Seguro, militar, militar y militar. Claudio, eso era. Te agradecemos mucho, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Era Claudio González, él no es coordinador ni jefe, pero integrante, porque las decisiones se toman en asambleas, del Comité Jurídico y de Derechos Humanos de Yo Soy 132, el movimiento La Primavera Mexicana. Bueno, seguimos con un poco de música para bajar estas informaciones. ¿Cómo no? Mariana, ¿bailamos un tema? Dale. El baile del salón. Dale. De Café Tacuba. Mientras tú me fuiste demostrando que el amor... Bueno, acaba de pasar Café Tacuba, del disco Re, El Baile y el Salón, un muy buen tema. Con cansada Nato... de bailar, ¿eh? Yo me estoy como me agotada. Sí, bailaste medio Stone, me parece, ¿no? Hiciste medio la gallinita Stone. Pero bueno, está bien, tiene una parte disco, algo podemos... Igual cumplió años Mick Jagger, ahora que me dijiste, hiciste el pasito Stone. Cumplió 69 años. Y está mejor que yo. Está impecable. Está impecable. Impecable realmente. Le hace bien el rock. Vamos a pasar unos avisos, ¿eh? Jorge, ¿cómo no? Vos tenés y yo tengo. Yo voy a anunciar que hoy se presenta la banda Mofa, la banda Boreales, que es mi banda, el uh-huh. cual soy el baterista, y la Honolulus. Estas tres bandas se presentan en el Club GBA, que queda en la Madrid 2388 en Villa de Lina. Es a las 21 horas, la entrada sale de 20 pesos. Mofa está presentando su disco nuevo, que no me acuerdo el nombre, y Boreales vuelve a las pistas después de 2 años de estar guardado, de cambios de integrantes, y bueno, volvemos a rockear con todo. Así que si alguien quiere ver un verdadero show de rock and roll, puede acercarse hoy a Villa de Lina, al Club GBA. Y yo tengo un avisito que tiene que ver con el Congreso de la Nación, que este año, no sé, arrancó con un montón de actividades que en general no se hacían. Primero en la explanada del Congreso, ahí sobre la calle Entre Ríos. Esta semana se inauguró una muestra de Santoro, de Daniel Santoro, con retratos de Evita divinos, que van a estar hasta agosto ahí en la explanada, al aire libre, así que todos pueden ir a verlos. Y el 10 del 8 ahí en el Senado toca Flopa Minimal, que nosotros acá en general pasamos y hablamos de ellos, de este grupo, de este dúo que nos gusta tanto. Y el 28 de septiembre Daniel Melero va a estar ahí en el Senado. Así que comuníquense porque es poco el lugar para entrar, así que para conseguir las entradas. Vamos a seguir con más música. En esta impronta que le dimos hoy al programa de rock latinoamericano, con bandas de Colombia, de México, de Puerto Rico, de Argentina. Así que vamos a seguir con un clásico, Manuel Santillán, El León, de los Fabulosos Cadillacs. El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. Thank you. Ponce de León, Politei y Amor Ameal. Hasta la una. Ayer te vi, no pude ni mirar que sonreí. 2:55, quedan 5 minutos de programa. Tengo algún aviso para hacer. Hoy es el Día Mundial de la Hepatitis. Durante la semana el ministro de Salud planteó que la vacuna contra la hepatitis B iba a estar disponible de modo gratuito para cualquier persona que quisiese vacunarse en todos los hospitales y salitas públicas del país. Recordamos que fue incluida en el calendario de vacunación para todos los chicos, pero bueno, ahora también para los adultos que quieran dársela opcionalmente va a estar disponible. Hay 800.000 infectados por año de hepatitis en Argentina, bajó mucho con el tema de la vacunación, con incluirla en el plan de vacunación para los más chicos, puede ser asintomática, pero bueno, ya está la cobertura pública para todos los que quieran, para todos los que deseen darse esta vacuna. También el hospital italiano durante toda esta semana, del lunes 1 al viernes 5, va a estar realizando de modo gratuito el test para chequear, te sacan una gotita de sangre y ven si tenés este tipo de hepatitis, incluso de modo asintomático. Así que bueno, para la hepatitis está peleando en contra de ella, público, privado también, todos en contra de lo mismo. Sí, porque el ministro de Salud decía que hay una reducción de los niños, ¿no? Porque está esto que vos decías, incorporado en el calendario de vacunas, pero en los adultos no. Claro. Y que es mucho, el 50% más contagioso que el HIV, ¿no? A través de transmisión sexual. Claro, sí. O el uso de jeringas, o bueno, todo lo que tenga en contacto con la sangre, cepillos de dientes, esas cosas. Bueno, la vacuna disponible para todas y todos. Y también en el hospital italiano, creo que hay otros centros de salud que están, claro, incluidos en este plan. En esta semana, hoy es el Día Mundial de la Hepatitis, se va a estar conmemorando toda la semana. Pueden hacerse el test de modo gratuito. Che, no comentamos nada que ayer arrancaron las Olimpiadas. El acto fue largo y emboladísimo, por eso nadie quiso ni comentar, pero bueno, arrancaron. El primer oro se los llevó China, es Xi Xiling por el tiro femenino. Qué sé yo, Nalbandian perdió y se quedó afuera de los singles, podemos comentar. Yo estoy muy ofendido porque se utilizó el himno de los punks, que es un tema de los Sex Pistols, para la apertura. ¿Cómo puede ser? Con la reina ahí, es un desastre eso. Algo con lo que ellos combatían. Y los punks en contra de que haya esto de la realeza en esta época. ¿Cómo puede ser que haya esas cosas? Y se sigue usando a la cultura popular, como fue el punk rock en ese momento, en los años 70 en Inglaterra, para incluirla en estos juegos. La verdad que un desastre. Lo peor es que se vio a la reina, me parece, moviendo la cabeza, ¿no? Así como bailando al ritmo de los Sex Pistols. Eso fue indignante. El sistema chupa todo, te lo transforma y te lo vende después. Y te lo trae en un producto marketinero. Sí, fue shockeante que Her Majesty the Queen presente los Juegos Olímpicos así para todo el mundo. Bueno, es una tradición que viene del siglo 8 antes de Cristo. Tiene su origen en Grecia, pero después, ahora en la actualidad, se lo ha tratado de revitalizar. Primero fue en manos de Grecia en los 1816-56, así. Y finalmente, por un francés, lo tengo anotado acá el nombre, el barón Pierre Louvertin, que planteó para que sean los primeros Juegos Olímpicos en 1896 en Atenas, y se están haciendo hasta el día de hoy. A todos los argentos que están ahí peleando por las medallas de oro, platino, todo, que les vaya bárbaro, les deseamos lo mejor a todos los representantes de Argentina que están allá en Londres peleando por medallas para traerlas a casa. Sí, lo que leí por ahí es que no está prohibido el uso para los atletas, ¿no?, que participan de los juegos. Está prohibido el uso de las redes sociales, no pueden tuitear ningún comentario, no pueden usar Facebook, ¿no? Hay como un límite, hay una prohibición marcada, ¿no? Porque cualquiera que lo use puede ser descalificado de la prueba. Y otra de las cosas que están prohibidas es usar la remera del Che Guevara. El Che Guevara, ¿cómo puede ser que en estas alturas de la vida esté prohibida? Esto quiere decir que su figura, como la de Eva, ¿no?, generan cosas. Entonces, que esté en una remera le jode. Muy bien, amigos, les mandamos entonces saludos a todos nuestros oyentes. Será hasta el próximo sábado. Estamos, como siempre, de 11 a 13 horas. Los acompañamos aquí. Que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias a Rodolfo en la operación técnica y hasta el sábado que viene. Chau. Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio.